Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Revisando los libros. Venta de libros. Obras completas de Shakespeare. Joven con una trompeta. Modelos Cherokees. El silbador. El lobo marino. Familia. ¡Enrique! ¡Enrique VIII! ¡Ya voy, mamá! ¡Ay, eres un malcriado! ¡Te he dicho una y otra vez que...! Oh. Una voz en la naturaleza. Mujercitas. Becas. Dormitorio femenino. Mamá Ganso. Grandes pinturas. La dama en la oscuridad. Metales. Los tambores mohicanos. El flautista de Hamelin. El viajero de Arkansas. Looney Tunes. El baúl de la abuelita. La bahía de Hudson. El buen Danny. Swing music. ¡Jazz! ¡Fuchi! ¡Ah, bobalicones! ¡Qué diferente era todo en mi pueblo! Música suave. Violines. Las personas felices sentadas con sus balalaicas y tocando sus samovars. Y así surgía la cucaracha. ¡Ah, cucaracha! Tan redonda, tan firme, tan bien empacada. Tan fácil de dibujar. Ellos me cantaban una canción de amor gitana como esta. Escuchen. ¡Cucaracha! ¡Cucaracha, cucaracha! ¡Cucaracha, cucaracha! ¡Cucaracha, cucaracha! Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. Nothing could be sweeter than my sweetie when I meet her Caperucita in the morning. Caperucita Roja. A casa de la abuela. With morning glories. Casa de la abuela. Twin around the door. Listening to snappy stories. I long to hear once more. Strolling with my girlie where the dew is pearly early in the morning. Butterflies all flutter up and kiss his little buttercup at dawning. If I had Aladdin's lamp for only a day, I'd make a wish and here's what I'd say. Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. Beep, beep, beep. to move the bay. The big bad wolf and the suits are gay. Heep soup sad little zoodle's head. Heep doop oodle up to grandma's bed. Heep doop see little zoodle's ears. Suit suit sad little great big ears. Hoop doop tail little zoodle's head. Help doop better to hear you with. Hey hey ho ho, how about that? Sassu hubba with the eyes you got. Lotto tail to little did. Reep doop turtle to see you with. Heep doop add a little sassu beast. Suit suit sad little great big teeth. Heep suit sad little turtle top. Teeth suit sad to eat you up. To rain, to rain, to rain, to rain, to rain. Cassidy el saltarín. La cabaña del tío Tom. El bosque petrificado. Libro policiaco. Atención, llamando a todas las unidades. Policía. El largo brazo de la ley. Juez. Cadena perpetua. Escape. Muy grande. Camino sinuoso. El infierno de Dante.